Hola, ¿qué tal amigos del ciberespacio? Mi nombre es Julio César Jiménez Alarcón y estoy muy contento de presentarte nuevamente este podcast favorito de Tere. Y Jules, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Una semana más, casi para terminar el mes de marzo, Jules. Marzo del 2013, qué rápido se va, ¿eh? Así es, mi querida Tere Chacón. Y pues estamos ya muy contentos porque ya viene la Semana Santa, vamos a descansar, según. Porque ya sabes que en Semana Santa es un relajo. Así es, amigos, les vamos a hablar un poquito de la Semana Santa, todas sus implicaciones tradicionales, pero también un poco de las reales. Y en el Inter, Jules, esta canción que estamos escuchando. Así es, What's the Buzz? Tell me what's happening. What's the Buzz? Tell me what's happening. Dime, Jesus Christ. Superstar. ¿Qué? Verdaderamente buena canción, que por supuesto viene de la ópera rock Jesucristo Superestrella de 1972. Así es, 73. Así es, mi querida, tenemos que escuchar un pedacito. La verdad es que hasta dan ganas de bailar. Es excelente. Let me try to cool down this bit, let me try to cool down this bit, let me try to cool down this bit, let me try to cool down this, let me try to cool down this, let me try to cool down this bit. Bueno, pues esto fue un pedacito de esta pieza, una de las óperas rock más populares del mundo, que bien me corrigió ahorita Jules, 1973, principios de los 70s, una película, obra de teatro, pieza que realmente hizo que el mundo completo convulsionara, porque no había existido algo que tocara un tema tan delicado como lo era la religión a finales del siglo pasado, Jules. Así es, en 1970 se lanzó por primera vez en un disco doble esta ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y la primera vez que se presentó esta obra musical en el año de 1973, pues causó tanto revuelo que mucha gente que es adepta al cristianismo pues se fue a manifestar en contra, porque exhibían pues la parte humana de Jesucristo y no la parte espiritual que todos quieren conservar. Mira, Jules, yo creo que en este sentido hay que tener un poquito de entendimiento de lo muy fuerte que fue para las generaciones de los 40, de los 30, de los 50, que fueron educados bajo un rigor extremo en cuanto a la religión. Y de repente en los 60s, finales de los 60s, principios de los 70s, vienen saliendo todo este tipo de obras artísticas, musicales, pinturas que cuestionan y que muestran a Dios en facetas que antes no se había explorado. Entonces, bueno, pues yo puedo entender perfectamente lo que dices. Estas generaciones se escandalizaron, pero fue como que el principio del cambio de la concepción de Dios a nivel mundial. Pues sí, yo creo que de hecho pues ya venía desde antes, ¿no? Con las declaraciones que hacía el señor Lennon de que eran más populares los Beatles que Jesucristo. Pero pues ya eso fue en el año de ¿qué? 66. Y bueno, estamos hablando de 1970, cuando ya los hippies estaban en su pleno apogeo. Pues yo creo que había una doble moral, ¿no, Tere? Y ¿sabes qué, Jules? Algo que es muy interesante, creo yo, que la Iglesia Católica vivió muchos siglos, varias decenas de años, con el mismo rigor, el mismo régimen, la misma manera de enseñar la religión a las masas. Y de repente, en una sola década, los 60s, principios de los 70s, empieza a cambiar todo esto por los jóvenes de ese momento, y el mundo empieza a aceptar que hay otras formas de ver las cosas. Como bien lo dijiste tú en un inicio de este tema, la gente empezó a ver a Jesucristo como un ser humano, no como un Dios. Así es, y también pues la juventud lo que quería expresar de alguna forma era que Jesucristo, pues, si estuviera viviendo en esta época actual, seguramente también hubiera sido adepto posiblemente a un baile o a ser cantante, porque pues Jesucristo se presta para todo, ¿no? A todo. Y la verdad es que esa película en la cual nos basamos para poner este tema inicial, que fue Jesus Christ Superstar, pues vino a romper una serie de paradigmas. De entrada, cómo presentaron a Jesucristo a los apóstoles, cómo dieron a entender, porque no se vio en la película, pero lo dieron a entender que podía drogarse, podía cometer pecados carnales, en fin, lo hicieron totalmente humano y de ahí cambiaron muchas cosas. Lamentablemente, creo yo, Jules, ya lo hemos platicado en otros programas, la Iglesia Católica no ha sabido llevar el ritmo de evolución del mundo, de la sociedad, de la gente, que estamos evolucionando en el sentido de que todo es más abierto. Y bueno, pues la Iglesia Católica lamentablemente se ha mantenido en ciertos dogmas que no ha sabido evolucionar, y justo por eso ha perdido muchos adeptos. Así es, pero fíjate que yo considero que, al contrario, yo tuve la experiencia de vivir la ópera rock de Jesucristo Superestrella, pues en mis inicios musicales, y créeme que a mí en esa etapa de mi vida me acercó más a Cristo que si no hubiera estado ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Jules. De hecho, amigos, estaba yo escuchando hace un par de horas cómo Jules transmitía su programa del Pensamiento a la Palabra y hablaba un poquito de haber participado en una puesta en escena de esta obra. Y bueno, él dice que lo acercó más, pero yo sigo insistiendo en lo mismo, Jules. Te acercó más con una visión de Jesucristo o de Dios como humano. Hizo que te identificaras, a diferencia de las generaciones previas a la tuya, tal vez de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, que tenían otro concepto totalmente diferente de un Dios que no falla, de un Dios que tal vez castiga. Pues sí, podría ser, digo yo, respeto mucho. Inclusive sería muy, muy importante que la gente también opinara acerca de, pues no precisamente de la ópera rock de Jesucristo Superestrella, pero sí que manifestara cuál es su sentir en relación al cristianismo, cómo se ha ido desvirtuando, pues por la falta de la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? Como tal, ¿no? Y la evolución tan vertiginosa que ha tenido la humanidad en estos últimos 30, 40 años, la tecnología. Mira, no nos vayamos más lejos, Jules. Acabo de escuchar hace un par de días una noticia en la cual comentan que este nuevo Papa Francisco, del cual ya hablamos en nuestra emisión pasada, simplemente y sencillamente ha roto varios protocolos, se ha bajado del coche, ha recibido bebés, les ha dado besos, ha utilizado ropa, indumentarias que papas anteriores no lo habían hecho, ha estado rompiendo los cánones establecidos para la conducta papal, y ojalá eso sea un indicativo que tiene un acercamiento diferente para recuperar a la gente que ya se fue y para reforzar lo que es la religión. Así es, porque se vayan adaptando a los cambios, ¿no? Porque pues realmente en la forma de la vestimenta, pues también tiene que cambiar. Creo que ya es tiempo de que se cambie ese tipo de rigurosa etiqueta episcopal, ¿no? Deja la etiqueta, lo que la gente quiere o lo que mucha gente quiere a nivel mundial, y a mí me queda muy claro, es la posibilidad de que los sacerdotes puedan contraer matrimonio para que así cesen todas estas broncas de pederastía que hay a nivel mundial. Claro, si los sacerdotes no se pueden casar, pues obviamente, como seres humanos que son, que tienen inquietudes sexuales, pues obviamente las van a enfocar en lo que tienen cerca, que son los niños, que son los únicos que permitirían un acoso de esta naturaleza, ¿no? Tal vez este nuevo Papa permita estos cambios. Pues ojalá que no sean tan drásticos, así como que pues se casen. Digo, pues realmente a mí no me tiene así como que preocupado, ¿no? A mí lo que me preocuparía es de que la gente se siga alejando más, que siga perdiendo esa creencia de que existe un ente, un ser divino que pues de alguna forma está normando todavía la conducta de las personas, ¿no? Mira, este tema que estamos tocando es tan difícil y también es tan vasto, Jules, porque en realidad ese ente, como le llamas tú, pues tiene el nombre de Dios, pero de cualquier religión tiene varios nombres. A nivel mundial se le llama Krishna, se le llama Jehová, Vishnu, se le llama Jesucristo. Al final creo yo que es un solo Dios y que los mandamientos son comunes en cualquier religión importante. Así es, la filosofía sigue persiguiendo el mismo fin, que es que uno viva en paz y que viva feliz, ¿no? respetuoso de los demás y siguiendo pues conductas básicas como es el no robarás, el respetarás y todo lo demás, ¿no? Así es, trata a tus semejantes como quieras que te traten. Yo creo que es tan sencillo a veces los mandamientos que nos dejó Dios o Jesucristo que a veces más bien uno se los complica porque siempre estamos tratando de evadir o sacar ventaja, ¿no? Sí, el ser humano indudablemente es un ente muy complejo y se rige uno por una religión, entre comillas, a veces en periodos de la vida un poco más, a veces más alejado de lo que es la iglesia. En fin, esperemos los cambios y que sean para bien de la humanidad. Así es, y esto me estaba recordando una canción que tenía Ricardo Arjona que precisamente hablaba que Dios no era verbo sino sustantivo, ¿no? Y que decía una frase que me quedó muy marcada, que el asesino con un Padre Nuestro no revive a su muerto, ¿no? Claro. Y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? La doble moral de las personas. Por un lado, se dicen que son muy católicas y muy acercados o muy cercanos a Dios. Y por el otro lado, te están mentando la madre, te están metiendo una puñalada. O sea. No, ni te cuento, yo tenía una suegra que no salía de la iglesia. Pero ¿cómo tenía la boca filosa la señora? Así es, pues ni modo, Tere. Pues nosotros la pasamos muy bien hablando de Jesucristo Superestrella, ¿no? Efectivamente. Al final, creo que lo más recomendable, amigos, es que ustedes, si tienen la oportunidad, se den un tiempo para ver o escuchar la música de Jesucristo Superestrella, una gran obra que tanto Jules como yo admiramos mucho y que les recomendamos ampliamente. Así es. Y bueno, Tere, pues para cambiar un poquito el tema, vamos a hacer un poquito de corajes, ¿qué te parece? Creo que, digo, para que no falte, ¿no? Como siempre. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de los chinos y esta gente enferma y extraña que no tiene visión de lo que es cuidar la naturaleza, Tere. Mira, ni me digas, porque yo hice un coraje mal plan. Hace un par de días que escuché en el noticiario esta nota que habla de pequeños animales, tortugas, peces y salamandras, que la gente de Pekín sin problemas, sin remordimientos, mete en una bolsa de plástico y los vende como llaveros, Jules. Es increíble esto, de veras. Así es, bueno, y ellos argumentan que, bueno, de alguna forma están salvados estos animalitos porque, bueno, la bolsa contiene un líquido que contiene también minerales y tiene proteínas para los animales y tiene oxígeno. Y se me hace también brutal, de verdad. Es una desgraciadez lo que están haciendo. Y me parece muy poca el tratar de justificar diciendo que el líquido que contiene esta bolsa simple y sencillamente están privando a animales, a entes que tienen todo el derecho de vivir en libertad, en un ecosistema apropiado para cada uno de ellos, y los venden y se aprovechan. Es una crueldad. Me molesta tanto el maltrato animal, no sabes cómo me enoja, No. Y además, qué pinche necesidad de tener en un animalito vivo para cargar tus llaves. Digo, se me hace muy estúpido. ¿Tú te acuerdas hace como, no sé, 10 años, 8 años, 7 años, de esta misma gente precisamente, la gente de Pekín, de la gente de China, los famosísimos Tamagotchis? Así es, pues ¿por qué no le siguieron, no? Es exactamente lo mismo. Si quieres tener una mascota, tienes tu mascota electrónica y le tienes que dar de comer y bla, bla, bla, bla. Y si no, se muere, ok. Pero ¿qué crees? No estás dañando vida, no estás alterando ecosistemas, no estás dañando la ecología del planeta. Son dispositivos electrónicos que tú puedes usar sin alterar nada. Así es. Y se me fue lo que te iba a decir porque estoy muy encabronado. No, la verdad que digo, qué necesidad de tener estos animales pues en peligro, muchos de ellos en extinción. Hay tortugas, los pescaditos, pobrecitos. Ya no sé qué decir, maldita sea. No, yo también estoy igual de pinches chinos, cabrones. No, qué gente, de veras. Mira, me molesta a niveles de que cuando yo prendo el noticiero en las noches, si veo que viene alguna nota de maltrato animal, mejor la apago porque me enojo tanto que ya no puedo dormir después. Qué poca madre de esta gente de Pekín. Hay otras maneras. Tienen los recursos yo sé que es válido buscar maneras de hacerse una forma de vida, de conseguir dinero para salir adelante, alterando la ecología. No, señores, no es por ahí. Lo más lamentable es de que este producto, que son los llaveros con seres vivos, son un pinche éxito. O sea, yo no entiendo de veras la gente como no tiene esa capacidad de razonar que se está acabando el planeta y que le estén echando a perder con sus... Fíjate que cuando yo era niña, Jules, alguien me regaló un escarabajo y en su caparazón habían unas piedritas de colores, se les llama maquesh, y son muy comunes en la península de Yucatán. Y estos, bueno, pues les ponen, les amarran una patita y les ponen un seguro y tú lo usas de prendedor y entonces el animalito va ahí caminando. Es una desgracia, de realmente, claro, era yo una niña, no entendía el daño que se podía producir al ecosistema. No, no los compren, amigos, no lo vale. Hay ahorita cualquier cantidad de distracciones electrónicas de las cuales podemos hacer uso sin lastimar al planeta. Así es, pero también volvemos a caer en esta doble moral, porque pues cuánta gente no tiene en su casa una jaula con un pajarito, por ejemplo, ¿no? Y que dices, bueno, ellos nacieron para ser libres y los tienen ahí en cautiverio, y aunque les des de comer y aunque tengan su agüita y estén limpios, no dejan de ser animales que fueron hechos para vivir libres, y uno por querer darse cierto prestigio, cierto lujo, pues tenerlos ahí encerrados. Es una desgracia de eso, como la gente que tiene una pecera chiquita y ya tiene su pececito dorado, ¿no? Y todavía te dicen, no, la memoria de un pececito dorado es tan corta que cuando da la vuelta ya no recuerda dónde está. Entonces cada vuelta les parece un nuevo mundo. ¿Eso tú lo sabes? No, ¿verdad? Tendría que ser como el pez para que tú pudieras garantizar esto. Realmente, sí, hemos estado educados bajo sistemas totalmente equivocados. Qué bueno que ya la mayor parte de la gente tiene conciencia de lo que es la responsabilidad de mantener este planeta preservado para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, que sepan lo que es la maravilla de un mundo libre, de animales libres, y que lo valoren. Así es. Pues ojalá que la gente que nos esté escuchando pues tenga esa sensibilidad y esa inteligencia para no adquirir estos productos. Esperemos que sí, amigos. Y bueno, esto que dijo Jules en relación a todas las personas que tienen en sus casas jaulas con canarios y demás, son miles y miles y millones. Y bueno, ojalá pudiera permear esta conciencia y la gente pudiera liberar todos estos animalitos. Así es. Oye, te comento rápidamente, fíjate que la otra vez, a través del Facebook, vi una fotografía que a mí en lo personal me pareció asquerosa. Digo, no estoy a favor ni en contra de que los niños tengan acceso a tener mascotas, pero de eso a que un perro te ande lambisqueando la boca, y más a un bebé, digo, si a uno le parece asqueroso y el bebé, pues digo, a lo mejor no tienen la conciencia, pero los padres que están grabando eso, ¿cómo es posible que permitan que un perro le esté besuqueando la boca a un niño? Eso es lo que te iba a preguntar en este momento. A ver, barájamela más despacio. ¿Es un video de un perrito que está haciendo? No, es una fotografía de un bebé que se ve, bueno, son cuatro tomas. Está el bebé, se acerca el perrito, el bebé recién nacido, y después el perro ahí chupándole la boca. Yo puse qué asco. Y no, mejor no hubiera puesto nada, porque la gente se me fue encima que no tenía sentimientos. Ahí viene la doble moral, ¿verdad? Caray. O sea, por un lado, libertad. Sí, Jules, yo creo que debe haber una línea que divida lo higiénico de lo no higiénico. Tú puedes querer mucho a tu perrito, a tu gatito, a tu canario, a tu pececito. No necesariamente lo tienes que meter en tu cama, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, sí, no falta, creo yo, que esto de amar a los animales pues no tiene fronteras, y hay gente que no ve los límites, y bueno, pues ya los padres de este bebé en particular nos podrán decir después si se enfermó o si no se enfermó, y bueno. Igual padres irresponsables, que decir, para que agarre anticuerpos, ¿no? en fin. Cada, como decía mi abuelita, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada padre es responsable de lo que hace con su propio hijo, porque además no podemos, ni tú ni yo, educar hijos ajenos bastante. Tenemos con los propios. No, y además también digo, si una gente como esta gente sin cabeza que mete una foto de ese tamaño se expone a que uno opine qué bonito perro, qué bonito niño, igual a que le digas, sabes qué, es una porquería, por favor, ¿no? Cuiden ese niño, ¿no? Bueno, esto realmente tendría que ser tema, a ver si lo tratamos, Jules, en el próximo podcast de Tere y Jules, las redes sociales y el riesgo que conlleva subir cualquier tipo de fotos. Así hay es. Fotos muy seguras, hay fotos que conllevan el riesgo de que gente te diga, ¿qué crees? Yo no estoy de acuerdo en lo que haces. Así es. Y lo interesante es la reacción de la gente, el entender que no necesariamente, como en la vida real, no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que piensas o con lo que te gusta. Así es, mi querida Tere. Pues ya vamos a cambiar porque ya me estoy enojando. No te enojes, Jules, porque además no te puedes enojar. 21 de marzo, ¿qué crees? Llegó la primavera. Wow, sí, como que me sentí diferente en la mañana. Bueno, pues. O sea, con más calorcito, vaya, ¿no? Estos días de mucho frío y de gente semideprimida, pues ya se van a acabar, Jules. Ya llegó la primavera, las florecitas van a florecer, todo se va a poner de colores, va a haber calorcito, todo el mundo se va a enamorar, vienen nuevos tiempos, renovación. Y bueno, pues a ver qué pasa. Y fíjate que yo, por ejemplo, en la mañana sí amanecí así como que muy caluroso, ¿no? Por decir algo. Y de repente, pues el frío que ha estado azotando a la Ciudad de México, un aire fuerte y frío, pues sientes como la cosquillita en la espalda, ¿no? No sé qué opines, Tere, pero a mí me parece excelente que llegue la primavera. Yo pienso que muchas de las personas que vivimos, por lo menos en la Ciudad de México, no creo, sin embargo, que en otras partes del mundo sea diferente. Hemos vivido la vida pensando que las estaciones están definidas por ciertas temperaturas y por ciertos actos atmosféricos como es la lluvia. ¿Qué crees? Ahorita ya el cambio climático es tanto que puede llover un día y al día siguiente hacer un chorro de calor y al día siguiente todo el frío del mundo. Ya no es como era antes, que las estaciones estaban totalmente definidas. Bienvenida primavera, a ver qué nos traes. No, pues nos ha traído mucho. Realmente yo creo que es la estación del año ideal para nosotros los caballeros, porque digo, realmente es cuando disfrutas a las chicas que vienen pues un poquito más livianitas de ropa. Claro, ¿no? Hace tanto calor, amigas, que hay que ponerse minifalda, si no minifalda, falda corta, blusitas delgadas. Yo sé que los caballeros disfrutan esto. Así es, aunque uno tenga que usar corbata, no importa, se aguanta, pero tiene su recompensa, mi querida Tere. indudablemente, Jules, también la primavera es una estación en la cual la gente se enamora, Por estadística, es más fácil enamorarse de alguien que llega a tu vida, en estos meses que hace más calorcito. Pues yo creo que es como un cliché, ¿no? Porque igual te puedes enamorar cuando hace un resto de frío, ¿no? Claro, tengo frío, me abrazas, vente para acá, ¿cómo te llamas? Ya me enamoré, claro, indudablemente. Pero bueno, pues esos son los clichés asociados a estos tres meses, marzo, abril. En mayo, en parte de mayo, porque ya empieza a llover también. Empieza la época de lluvias, viene un chorro de calor, eso sí te puedo decir. Hace rato que platiqué con el colaborador del Círculo de Vida, Cardo y Alarcón, veníamos hablando precisamente del inicio de la primavera y él me decía, prepárate porque vienen semanas de un calor intenso. ¿Qué crees? No lo dudo. Así es, yo creo que ya ahorita cuando tengas que salir a la calle, pues ya no hay que usar crema, ¿no? Hay que usar bloqueadores porque sí, realmente, aparte de lo fuerte del sol, pues también ya tanta radiación y tantas cosas que generan pues cáncer en la piel y infecciones y cosas. Justo lo que hablábamos, Jules, cambio climático, ya la situación es totalmente diferente, el mundo es totalmente diferente. Sí, muy buen consejo para nuestros amigos, usen bloqueador. El cáncer de piel, si bien no es un cáncer mortal, finalmente es un cáncer. Así. Y es una enfermedad seria que debe de tratarse, y si se puede evitar, pues maravilloso. Así es, mi querida Tere, pues ya el tiempo casi se nos está acabando, qué rápido se va la vida. Y bueno, pues hay que disfrutarla. Y hablando de disfrutar, mi querida Tere, esta nota que te encontraste, realmente... No, yo sabía que esta nota iba a hacer cierta mella, porque además hablar de un tema tan privado, tan íntimo, pero a la vez tan reconocido por hombres y por mujeres, como lo es fingir un orgasmo. Y Jules, lamento comentarte esto, pero dicen las estadísticas que las mujeres pueden fingir un orgasmo, los hombres no se dan cuenta. ¿Qué crees? Al revés, no es tan fácil. Bueno, pues es que es más evidente, ¿no? O sea, definitivamente es más evidente el orgasmo, y realmente yo creo que es algo que no podrías ocultar, como es el caso de las benditas mujeres, que a final de cuentas, pues esas benditas mentiras nos hacen felices, ¿no? Eso es parte de lo que decía el artículo, amigos, que acabamos de leer, Jules y yo, que la mayoría de las mujeres fingen un orgasmo, básicamente por hacer sentir a su pareja seguros, de sombría, de que están haciendo las cosas como tienen que hacerlas, aunque no las estén haciendo, por darles un sentido de seguridad. Y digo, no únicamente en lo que respecta a un orgasmo, también aquellas ocasiones que te dicen, oye, qué bien te ves, por ejemplo, y tú te volteas a ver al espejo y dices, caray, estoy hecho un trapo, ¿no? Y pasa a la inversa, ahí sí podemos mentir un poquito más, ¿no? Pero yo creo que pues agradecemos ese noble gesto que tienen hacia nosotros el fingir este orgasmo, porque pues realmente sí nos hace sentir como un Tarzán, ¿no? Eso es justo lo que te iba a preguntar ahorita, Jules. Es interesante, no solo para mí, sino para muchas mujeres. Ustedes, los hombres, al darse cuenta o no se dan cuenta y después tal vez alguien se los confiesa que fueron orgasmos fingidos, ¿no se ofenden? ¿No se enojan? ¿No se sienten traicionados? Pues se sienten así como que está muy ardilla, ¿no? depende de la situación, yo creo, ¿no? Claro, claro. Sí, porque lo podrías interpretar de que, ah, pues ¿qué crees? Que nunca sentí un orgasmo contigo. Dices, ay, sí, sí, mamita, ¿no? Estás ardida, ¿no? Sí, claro. Pero también alguien podría decir, ok, fingí un orgasmo, pero fue para hacerte sentir bien, para que estuvieras contento, porque realmente me preocupas como persona. Y yo creo que sí nos damos cuenta en ocasiones, ¿no? Pero, pues te repito, dices gracias, ¿no? A final de cuentas, fue un momento muy intenso que tuvo su recompensa, creo que de ambas partes, ¿no? No lo sé. Digo, si nos engañan, pues está bien, bien por ellas, pero hay un Dios. Pues mira, yo no sé, yo pienso que entre las parejas siempre hay mentiritas blancas, muchas de ellas para apoyar o para hacer sentir bien a la pareja, creo que es válido. Y fingir un orgasmo, pues tal vez no sea del todo honesto. Si lo haces una vez, dos, tres, ok. Hacerlo en todo momento, eso sí me parece mal plan. Pues sí, es como te decía, igual cuando, ¿qué tal me veo? Pues te ves muy bien. Cuando por dentro dices, no manches, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? Puede darse el caso, digo, no necesariamente en la cama, pero digo, bien lo dices, son esas pequeñas mentiras piadosas que nos decimos los unos a los otros, que tienen la intención de que pues tengamos un momento de paz y tranquilidad, de, ¿no?, mantener la relación viva y pensar que las cosas están funcionando y que lo hacemos de manera un poco piadosa, pero también con ganas de seguir adelante. Y en ese caso, Jules, me parece muy válido. Mal plan, mentir en todo momento. Creo que cuando es el caso, pues ya no hay mucho que hacer. Pero afortunadamente la gran mayoría de las parejas no es así. Pues ojalá. Ojalá. Pues bueno, Jules, lamentablemente, como sucede siempre, el tiempo de este podcast se nos ha ido muy rápido. Y bueno, pues yo quisiera que por favor le dijeras a todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, me puedes localizar enviándome un correo a delpensamientoalapalabra@gmail.com, y gustoso, como siempre, de recibir todos tus comentarios, quejas y sugerencias. Y a mí me puedes encontrar en el correo electrónico terechacon@gmail.com. Estoy en Facebook, Tere Chacón, y en Twitter, @Tere. Y hablando de orgasmos, ¿qué te parece, Jules, que nos vamos con aquella canción que inquietó, yo estoy segura, a cualquier cantidad de adolescentes de los 70s? Una canción de Donna Summer. Me encanta amarte, nene. Love to love you, baby. Oh, yeah. Pues bueno, pues que pasen unas felices fiestas o celebraciones de Semana Santa, y nos escuchamos en la próxima emisión. Nos vemos pronto, gracias. Adiós. Bye. Goodbye. Hola, ¿qué tal amigos del espacio y cibernautas? Tengan una bien cordial. Sí, amigos, hablé. ¿Qué? Claro. ¿Qué? Efectivo. Así es, amigos, vamos a hablarles un poquito de la Semana Santa, todas sus implicaciones. Ya llegó el güey de la moto. Qué bueno que llegaste, muchacho. Saludos a Treche con. Bueno, yo sí creo que debe de haber una línea. Realmente que yo sí creo que debe de haber una línea que defina. Divida la palabra es divida. 1, 2, 3. Pero también vale la pena decir que igual alguien podría decir. Pero también. Así es. Bueno, pues vámonos, Tere. ¿Qué te parece si nos vamos con una canción bella y hermosa? Una canción poca madre que nos hemos encontrado y nos encantó. Que ahorita no sabemos cuál chingada es. Que nos tiene, mira, ¿no? Bailando en serio. Pues no, no es que I love to love you, baby, pero no. No, I love to love you, baby. No, no puedo bajar aquí, no, sí, pues de ahí. Okay. El podcast de Tere y Jules. 22 de marzo. 2013. Bye. Yeah.